Apenas 15 minutos para que alcancemos la una del mediodía. Vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local, con más citas de este fin de semana. Ahora vamos a hablar del yacimiento arqueológico de Ocuri, de su centro de recepción, de la venta de Ocuri, en unos instantes por una cita que ya les anticipábamos días atrás. Pero antes nos llega una comunicación por parte de la Oficina Municipal de Turismo señalando que se ha fletado un nuevo autobús. Este sería ya el noveno de personas que van a ir el sábado a disfrutar del Día de Ubrique en Isla Mágica. Así que, bueno, pues se ha comenzado con lo que sería ese noveno autobús y, por tanto, las personas que estén interesadas en acudir el sábado a Isla Mágica aún tienen esa posibilidad, puesto que quedarían una treintena de plazas aproximadamente. Y hasta ahora se habrían reservado unas 20 plazas de ese autobús, quedarían 30, 32 plazas, que todavía pueden reservar acudiendo a la Oficina Municipal de Turismo. Recordemos que, por ejemplo, esta tarde cerraría a las 7 de la tarde, incluso mañana mismo, si existiesen plazas, bueno, pues tendrían la oportunidad de poder reservarla. Pero ya decimos, ya depende de ese último autobús y de, por tanto, las plazas que quedan para acudir el sábado a Isla Mágica. Es, como decimos, uno de los apuntes de las citas de este fin de semana. Pero bueno, pues también se lo hemos venido comentando días atrás. Hemos hablado, por ejemplo, de la programación en Ocuri, por parte de la venta de Ocuri, en diferentes iniciativas en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, con la Delegación Municipal de Cultura. Y, por ejemplo, en concreto, este próximo sábado también coincide que va a tener lugar lo que sería la segunda visita guiada nocturna que tiene lugar. La primera de ellas, bueno, pues que ya se celebraba el día 1 de agosto, y bueno, pues va a llegar la segunda cita en ese sentido junto a la celebración de la fiesta de la luna llena. Ahora nos lo va a explicar Antonio Mateos, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, pero bueno, pues un poco vendría a ser el cierre también, ¿no?, de lo que ha sido la programación durante este verano allí en Ocuri. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Como decimos, ¿no?, pues esa cita que llega el sábado, un poco como culmen, cierre de esa programación, que lo decíamos, ¿no? Cada jueves, por ejemplo, ha habido actuaciones musicales, aparte de lo que han sido estas visitas guiadas, ¿no? Exactamente. Hemos tenido un verano bastante movidito. Afortunadamente ha funcionado bastante bien y hemos estado todos los jueves de julio y agosto pues haciendo actividades. Ya terminamos, hoy jueves no hay actuaciones, pero sí tenemos el viernes el fin de, como tú dices, el fin, digamos, de campaña o de estas jornadas que habíamos organizado, y tenemos dos actividades, la segunda visita a Ocuri, la visita nocturna, y luego un fin de fiesta aquí, un poquito de música ochentera. Eso va a ser el sábado 29, este sábado. Y en relación a lo que es la visita guiada nocturna, sí que hay que precisar que ya el cupo pues estaba finalizado, había en torno a 60 plazas, ¿no?, por temas de seguridad, de conservación también del propio patrimonio. Lo cierto es que, bueno, pues se calculaba en torno a 60 plazas y ya se han reservado, ¿no? Pues sí, hemos reservado algunas para el día de la visita, para que los rezagados, la gente que no se ha llegado a enterar bien o lo han dejado para última hora, todavía pueden adquirir algunas entradas, pero nos quedan aquí arriba unas 10 entradas que se reservaron, porque siempre hay que dejar algunas para taquilla. Esto es se hace en los teatros o en otros sitios, ¿no? Mm-hmm. Pero la venta anticipada pues ha funcionado bastante bien y la gente la ha comprado con tiempo. La verdad que, claro, al ser la segunda visita, pues ya la gente tiene referencia a cómo fue la primera, y como han sido todo críticas bastante positivas, pues ha servido esa primera visita ha servido como el reclamo para que la gente se anime y vea y participe en la segunda, en nuestra segunda visita, que será el sábado, como hemos dicho. Uh-huh. Hay unas poquitas uh-huh. de entradas que se pondrán a la venta pues a partir de las 9 del mismo sábado. O sea que quien tenga especial interés pues tiene que andar ligerito y adquirir la entrada, que ya te digo que me quedan solamente 10. Pero sería el mismo sábado, cuando deben acudir allí a las 9. Exactamente, a ver, se abrirá la taquilla, por decirle algo, y se venderán esas entradas. Me consta que hay mucha gente que ha preguntado y que ya le he dicho lo mismo que estoy diciendo ahora públicamente, entonces sé que los primeros son los que van a pillar esas entradas, por motivos de seguridad, como decías tú, y también para el disfrute del paseo que vamos a hacer, pues se ha limitado la entrada. Se han vendido 40, hay estas 10 que están pendientes, y también para afuera sí se han vendido por lo menos 10 o 15, entre 10 y 15 entradas para gente que se ha enterado a través de internet, a través de la página de Ocuri o a través de la página del ayuntamiento o de turismo, se han enterado y esas personas tienen sus entradas también reservadas. O sea que tendremos unas 70 personas, aparte de algunos chavales que me imagino que vendrán. Los chavales no pagan, entonces los padres traerán algunos padres traerán a sus críos. En torno a las 80 o 90 personas calculo yo que van a visitar Ocuri el sábado. Así que se ha tirado en la medida de lo posible, quiero decir, ¿no? Que había un número de referencia primero, pero bueno, se ha abierto un poco por la propia demanda, sí. Y bueno, pues tampoco se puede abrir mucho más, claro. No, más no se puede, la verdad. Era un requisito que nos habían puesto desde el propio Ayuntamiento de Ubrique y desde la propia organización del evento. En este caso María, la guía que se encarga de hacer la visita, una de las guías que se encarga de hacer la visita, aconsejaba que fuera ese número. Nos hemos pasado un poquitín por esto de la gente de afuera. No le va a decir que no, a los de fuera, los de Ubrique tienen más oportunidades, porque hemos estado viendo la aceptación que está teniendo, lo vamos a continuar. Eso ya dependerá de los meses que vayan viniendo, de la luna llena que coincida en sábado, que hay bastante. Yo en la última vez que hablé contigo hablaba de hasta julio, pero sí hay otras lunas llenas antes. En meses anteriores, sí, que caen en sábado. Todo dependerá también del tiempo atmosférico, de si está lloviendo pues no se podrán hacer, o si hace demasiado frío tampoco. Pero sí está en mente, a través de la organización de este acto, continuarlo y mantenerlo, porque estamos viendo que es un atractivo más y una forma diferente de dar a conocer Ocuri. Recordamos que el precio es el mismo de las visitas diurnas, podemos decir, las visitas habituales, que es de 1 euro, ¿no?, en los ubriqueños, y 5 en el caso de personas foráneas. Exactamente, y jubilados pagan 3 euros. Jubilados se entiende que de afuera. Jubilados de Ubrique pagarían 1 euro. Los menores de 12 años no pagan. O sea que la verdad que por 1 euro, pues la verdad que tiene una visita muy interesante y con otro enfoque que se le da, no solo la visita guiada normal, sino además se le da un enfoque un poco más diferente por eso de la noche y del ambiente que se crea, ¿no? El mausoleo se adorna con unas poquitas de luces, de lucenas que se ponen, en fin. Se le da otro toquecito para que sea interesante y atractivo. Así que una ocasión especial, y eso sí, evidentemente, la única luz, aparte de esa artificial que se coloca en puntos muy concretos, es la de la luna llena. Va a estar el día, parece que va a estar despejado, digo, por las previsiones meteorológicas, eso apuntan. Y bueno, pues quien no, me imagino que ya habéis comentado que una linternita no viene mal, ¿no? O incluso sí, el móvil, sí. Me imagino que alguno, ¿no?, se apañará. Es aconsejable, Juan Carlos, porque ya lo vimos en la anterior visita, que la luna se hizo de rogar un poquito, salió a la hora que ya sale de silencio. Pero les cogió a los visitantes de la primera visita, les cogió justo en las termas. Me comentaron que fue un espectáculo precioso ver salir la luna, ¿no?, de la montaña y en el sitio. Les cogió un sitio muy bueno, pero la subida les va a coger sin luz. Entonces, sí, no está de más una linternita o el propio móvil. El camino no es difícil, pero siempre es bueno que vaya un poco más alumbrado. Y también aconsejo ropa cómoda, como digo siempre, y zapatos, sobre todo zapatos cómodos, y la rebequita debajo del brazo por si hace fresquillo, aunque están dando temperaturas otra vez un poquito altas, o sea que la noche promete hacer una noche agradable. Pues eso va a ser este sábado, a partir de las 10 de la noche, recuerden, y todavía el mismo día. Es posible reservar esa plaza, pero sería el mismo día, a partir de las 9 de la noche, allí en la venta de Augury. Y aparte, bueno, una vez que finalice lo que es esta visita nocturna, decíamos que va a tener lugar lo que sería la fiesta de la luna llena. Aquí ya, bueno, me imagino, ¿no?, que se quedarán muchas personas a participar de la propia visita guiada, pero es algo independiente y, por tanto, pues los ubriqueños, las personas que quieran acudir, pueden hacerlo de forma libre, no hace falta reserva ni nada. No, no, sino simplemente que se acerquen aquí a la venta. Nosotros tendremos aquí música, la pondremos un poquito antes para esto de no esperar hasta las 12. Estaremos aquí sobre las 9 por ahí con nuestro ambientito aquí creado, y el que no tenga oportunidad o no quiera o haya estado en Augury, pues se puede quedar aquí con nosotros y, bueno, escuchar música de los 80 y bailar si hace falta y tomarse unas copitas, que es lo que se pretende ya para terminar como hablábamos al principio, pues para terminar esta serie de actuaciones y esta serie de actos que hemos estado desarrollando durante este verano. Esta fiesta de la luna llena ochentera, ¿no? Que habéis pedido que vayan vestidos de la época, ¿o no? Tampoco hace falta. No, no era, la verdad que, bueno, allá cada uno lo que quiera. Eso llamo tu propio. Sí, no, no hay requisito imprescindible venir así, pero no estaría de más que se dejara venir alguna gente, pues, con ropillas de esas que está escondida en algún rincón y que se guarda con cariño y que se puedan colocar, que se puedan poner todavía, ¿no? Pero aquí estamos a lo que cada uno buenamente decida. Habíamos pensado vestirnos de blanco y mucha historia, pero eso limita. Claro, limita, sí, mucho, sí. Eso ya mucho, cada uno el que quiera. Sí, vamos a dejar completa libertad, que cada uno venga. Lo que sí les pido a la gente, bueno, que vengan dispuestos, pues, a pasar un ratito agradable, ¿no? Y a recordar música y a bailar y tomarse un cubatito si hace falta, uno nada más. Pues de eso se trata, de pasarlo bien en esta jornada de Augury a la luz de la luna, con esa visita nocturna a partir de las 10 de la noche y, bueno, pues también durante ese mismo tiempo y posteriormente la fiesta de la luna llena con música de los años 80. Nos vamos a quedar aquí, Antonio, queríamos recordarlo como una de las citas de este fin de semana. La verdad es que mañana iremos con otra serie de citas que llegan en estos próximos días, como es habitual, ¿no?, dentro de lo que es lo que son las jornadas previas y durante el desarrollo de las feria y fiestas de nuestra población. Lo cierto es que hay muchísimos eventos culturales, lúdicos, y también mañana iremos con el resto, como decimos, de estos próximos días. Así que tenéis trabajito estos días, hay bastante actividad y eso es bueno, que la gente se mueva. También claro, hay otra, no sé si lo recordaréis vosotros, pero en el Coto Mulera, en los vecinos de aquella zona también han hecho otra, van a hacer otra velada y también promete estar interesante. O sea que hay gustos para todos y sitios para todos. Pues queda muy bien también recordarlo en esa velada, ¿no?, en Coto Mulera, por parte de la Asociación de Vecinos de allí. También es otra de las citas de este fin de semana, sí, aparte de exposiciones y demás con las que iremos en la jornada de mañana. Pues Antonio, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, gracias a ustedes, Juan Carlos, y que lo pasemos bien. Claro que sí, de eso se trata. Ahí va. Que sea así. Buenas tardes. Buenas tardes.